Practice Spanish News, episodio 27. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Llega el fin de semana. Hoy es viernes 12 de mayo de 2017. Son las 10 de la mañana. En estos momentos, en Pontevedra, la temperatura es de 14 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos de la violencia en México, de las protestas en Argentina, de árboles que se descubren de repente, de la llegada de Tesla a Barcelona. Hablaremos también de la canción española en Eurovisión y de la caída del Celta de Vigo en Manchester. Muy bien, allá vamos. La violencia en México se desata este año y debilita cada vez más el sistema. El 2017 avanza como el año más violento del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. El sexenio significa el periodo de 6 años. Este es el último año completo antes de que termine la cadencia del presidente. El mes de marzo fue el que más homicidios registró desde la llegada del presidente. También lo fueron primero el mes de febrero y también antes el mes de enero. También había tenido unos números de récord. En esta ocasión, en el mes de marzo, se tienen constancia de 2.020 asesinatos. Esta barrera simbólica de 2.000 asesinatos en un mes no se superaba desde 2011. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, en su informe anual, sitúa a México como el segundo país más violento del mundo, con 23.000 asesinatos al año. En el primer lugar de esta lista está Siria, con 50.000 asesinatos al año. Y después de México aparecen Afganistán e Irak, con 17.000 y 16.000 respectivamente. Ante este informe, el gobierno mexicano ha rechazado las conclusiones porque considera que utiliza cifras cuyo origen se desconoce y además refleja estimaciones basadas en metodologías inciertas. Y nos vamos a Argentina. Una marea blanca sale a la calle a gritar que Argentina no olvida ni perdona. Miles de personas rechazaron en Buenos Aires el fallo, la decisión de la Corte Suprema, que deja en la calle a un torturador de la dictadura. Todos los partidos políticos acordaron sacar adelante, en un tiempo récord, una ley que prohíbe la aplicación de beneficios penales a condenados por este tipo de delitos. El rechazo social a la sentencia del tribunal ha sido tan grande que ha obligado al presidente Mauricio Macri a criticar la decisión de los jueces que él mismo nombró. A pesar de esto, algunos organismos de derechos humanos señalan que el actual gobierno es quien ha inspirado la decisión del tribunal. Seguimos. Las tierras secas ocultan un bosque tan grande como la selva amazónica. Imágenes de Google y Bing desvelan 467 millones de hectáreas nuevas de árboles en regiones áridas. Resulta que, ocultos en un mar de tierra árida, hay tantos árboles realmente como en el Amazonas. Cuando oímos un mar de tierra, significa simplemente que hablamos de grandes extensiones de tierra. Todos estos árboles que acaban de descubrir ocuparían 467 millones de hectáreas si los pusiéramos uno al lado del otro. Esto significa realmente que el total de superficie cubierta por árboles es en realidad 3 veces mayor. Según las estimaciones de un grupo de científicos que se apoyan en imágenes aéreas de alta resolución, la superficie arbolada del planeta se elevaría al 9%. Este descubrimiento salió a la luz porque empezaron a buscar zonas áridas en Europa. Pero realmente, la mayor parte de este nuevo, entre comillas, nuevo bosque oculto está al sur del Sahara, en África, en algunas regiones de Asia, en el sur americano y en una amplia franja en el norte de Australia. Continuamos. Tesla elige Barcelona para abrir su primer punto de venta en España. Por primera vez, Tesla está presente en el Automóvil Barcelona. De hecho, también es la primera ocasión que la firma de Elon Musk acude de forma oficial a un salón automovilístico en España. Aprovechando esta ocasión, han anunciado que a finales de este mes de mayo, Tesla abrirá su primer punto de venta físico en España. Se trata de una tienda temporal, lo que llaman Pop-up Store, y estará situada en el Port Bay de Barcelona. Ahí habrá vehículos en exposición y se podrán efectuar pruebas de conducción. Este establecimiento, este Pop-up Store, permanecerá operativo hasta finales de julio. Más adelante, durante el segundo semestre de 2017, la segunda mitad de este año, la marca estadounidense inaugurará un concesionario en la ciudad Condal, en Barcelona, y otro en Madrid. Continuamos. Este sábado, por la noche, Europa celebra el tradicional concurso de canciones llamado Eurovisión. En el periódico La Vanguardia leemos la siguiente noticia. La canción española de Eurovisión que ha indignado a los surfistas y a la RAE. El cantante de Sabadell, Manel Navarro, se presenta al concurso con la canción Do It For Your Lover, entre obstáculos y críticas. Ya cuando fue elegido para representar a España, hubo una gran polémica porque quedó empatado en votos con otra finalista. Y al final, los miembros del jurado decidieron que él sería el ganador. Además, la RAE, la Real Academia de Lengua Española, criticó que el tema, la canción, no fuera íntegramente en español. Realmente, si el título fuera Hazlo por tu amante, creo yo que también sonaría bien. En todo caso, dice el cantante Manel Navarro, cito, con esta canción lo único que me interesa es transmitir buen rollo. Buen rollo, buenas energías, buenas vibraciones. La canción presenta al cantante como un surfista y representa el mundo del surf en las playas de Canarias. Pero parece que la comunidad de surfistas no está nada contenta con las referencias de la canción a la playa y al mundo del surf. Según escribe un portal de surf español, la canción presenta una realidad deformada, grotesca y ridícula. Encima, el cantante también está teniendo problemas técnicos en los ensayos de la canción antes de la final. Los profesionales creen también que la escenografía de la presentación todavía tiene mucho que mejorar. En todo caso, y aunque no figura entre los favoritos, el cantante ha prometido que se rapará el pelo si resulta ganador de Eurovisión. Raparse significa que se va a quedar sin un pelo en la cabeza. Y pasamos a la sección de deportes. El Celta cae de pie en Old Trafford ante el Manchester United. El Celta, como siempre, compite al nivel de rivales que disponen de muchísimos más medios económicos y los lleva hasta el límite. El equipo gallego se quedó a un pasito de la remontada ante un gigante europeo al que superó. José Mourinho, entrenador del Manchester United, resumió: hemos sufrido porque el Celta fue mejor. El Manchester jugará la final contra el Ajax, que regresa 21 años después a una final europea. Será el día 24 en Estocolmo. Muy bien, así termina una semana más en Practice Spanish News. Ya sabes, puedes encontrar los guiones, los enlaces de todos los episodios en practicespanish.com/podcast. Puedes también encontrar las 31 mejores herramientas gratuitas para aprender y practicar español en practicespanish.com/free. Y si quieres preguntar, comentar, sugerir o saludar, puedes escribir a podcast@practicespanish.com. Puedes ayudar a este podcast si compartes con tus amigos, con tus compañeros de estudios, con los vecinos, para que sepan que hay un podcast de noticias en español. Y también puedes ayudar si dejas tu valoración en iTunes o en Stitcher o en la app que tú prefieras. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. El lunes estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, muy buen fin de semana, salud y alegría.